Estamos listos y dispuestos una vez más para acompañarnos con un gran amigo, el doctor Carlos Rocha Rifo. La medicina tradicional china en Puente Alto tiene nombre y apellido. 92 18 68 48. El celular de nuestro gran amigo, el sensei de la medicina tradicional china en Puente Alto. Amigo, aproveche al doctor Carlos Rocha Rifo. Llámelo, contáctelo. Vaya a verlo ahí a Conchitoro 510, oficina 305. El doctor Carlos Rocha Rifo el día de hoy nos trae un interesante tema de conversación. Por favor, concéntrese. Por favor, tome lápiz y papel porque la intervención va a ser interesantísima el día de hoy. Adelante, doctor, con su intervención. Muy buenos días, Juan Carlos. Buenos días a todo Puente Alto y a quienes nos escuchan. Bueno, hoy día, queridos amigos, junto con desearles que tengan una muy bella semana, que sea todo maravilloso y todas las bendiciones que fluyan abundantes hacia ustedes, quería un poco retomar lo que es la acupuntura y hablar de lo que es la acupuntura y las enfermedades crónicas. Muchos de nosotros hemos padecido, estamos padeciendo, sobre todo si somos adultos mayores, de dolores que ya no nos acompañan siempre, de malestar que forma parte de nuestra vida y que lo incorporamos a nuestra vida. Y algunas patologías también que no las tomamos como patologías, pero sí lo son. Y también quería hacer un poco referencia a temas como la obesidad en el día de hoy. Bueno, junto con recordar algunos conceptos de la acupuntura, porque es frecuente por parte de todos los que van a la consulta que preguntan, bueno, ¿qué es la acupuntura? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? Hay mucho miedo, hay mucho miedo al dolor. Estamos en una sociedad que le teme a sufrir. Entonces lo más fácil es tomarse un analgésico, es evitar la situación que nos molesta, es hacer una oídos sordos, ponernos ciegos ante las situaciones porque no queremos sufrir. Bueno, la acupuntura no es, queridos amigos, dolorosa. Mire, es dolorosa cuando estamos muy obstruidos. El dolor es obstrucción. La energía no pasa y por eso duele. Lo normal es que toda la vida fluya, el agua fluya, la energía, al igual que el agua que nace prístina, pura, en nuestra cordillera y empieza a fluir a través de la cordillera, los valles, hasta llegar al mar. Es un recorrido limpio, es un recorrido que no debe tener interrupción. De esa misma forma, nuestra energía, nuestra sangre debe recorrer nuestros meridianos, debe recorrer nuestro cuerpo, nutriendo y alimentando nuestros órganos. Bueno, y en este sentido, la acupuntura es una técnica y una medicina, parte de la medicina tradicional china, que como dice la palabra, acu es agujas y puntura es inserción o colocación, digamos, de estas agujas en partes muy específicas, en puntos muy específicos dentro de nuestro cuerpo. Y en estos puntos están ubicados en los meridianos, que son canales, que tenemos 12 canales que corresponden a cada órgano y 8 canales extraordinarios. Bueno, esta inserción de estos puntos, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir el que nosotros, a través de estos puntos ubicados en el exterior, podamos ingresar al interior para producir cambios. Estos cambios son a los órganos internos, o sea, desde el exterior, como un teclado computador, accedemos al interior moderando la energía. Cuando está en aumento, la disminuimos, y cuando está disminuida, la aumentamos. Este concepto tan simple, que incluso es minimizado y vapuleado, e incluso, no sé si la palabra adecuada será, pero perseguido en algunos términos por la medicina occidental, que quieren denostar y hacer, digamos, no válida todos estos años de investigación, tiene bastante tradición. La medicina tradicional china existe, según algunos libros, hace 5.000 años, según otros, 2.500 años aproximadamente. Y considera la medicina china el cuerpo humano como un sistema de flujos de energía, y cuando esto está en equilibrio, el cuerpo es saludable. Así de simple. Si nosotros tenemos equilibrio en nuestra vida, tenemos salud. Pero si estamos en desequilibrio, ahí viene la enfermedad. Y eso es lo que es lo que a nosotros nos convoca a poder asistir a la consulta, el poder buscar una solución en cuanto a equilibrarnos. Pero no solamente el cuerpo físico, como lo hemos hablado tantas veces, sino que también nuestro cuerpo energético y nuestra mente espíritu. Por eso, queridos amigos, que hoy, aparte de comentarles algunas de las enfermedades y cómo las podemos utilizar en la acupuntura, cómo podemos ayudarlo, la invitación está para que, ojalá usted, si está ahí, si tiene teléfono a mano, llame acá a la radio y pueda hacer sus consultas. Yo quiero también nutrirme de ustedes, de que me pregunten cuáles son las dudas que tienen, en qué los puedo ayudar con respecto a si ustedes tienen alguna enfermedad que les gustaría saber si yo los puedo ayudar. Y por lo menos la mayoría de las enfermedades nosotros sí tenemos una ayuda efectiva. Y también, además, recordar que son 47 las patologías que la Organización Mundial de la Salud la tiene recomendada. En ese sentido, también quería hacer énfasis en dos enfermedades absolutamente silenciosas que no nos damos cuenta que están. Son enfermedades crónicas y que las tiene un grupo importante de la población. Es así como hay 15 millones de personas que mueren al año de accidentes vasculares encefálicos. La acupuntura tiene una visión, tiene mucho que decir al respecto, tiene mucho que ayudarlos a ustedes en disminuir esos factores de riesgo. Mis queridos amigos, cuando el accidente vascular encefálico es, como algunos llaman, un infarto al cerebro, es el momento en que se produce nosotros digamos fruto de una alta presión, son muchos los factores predisponentes que nos llevan a tener esto. Podemos caer en este accidente vascular encefálico que nos puede dejar graves consecuencias. La más trágica de todo, perder la vida en el momento del accidente. La segunda, quedar con una hemiplejia, que es decir, quedar con una parálisis total en nuestro cuerpo. Una paraplejia. Y la tercera, digamos, quedar con una hemiplejia, que es una parálisis parcial de la mitad de nuestro cuerpo. Y en ese sentido, con la acupuntura nosotros podemos ayudar a que esto no ocurra. Queridos amigos, también es importante que ustedes tengan en cuenta los factores de riesgo que nos pueden llevar a que esto ocurra. Y son cosas que a veces para nosotros es normal. Una de ellas es el aumento de peso. Estaba en una sociedad absolutamente sedentaria, donde hace 20, 30 años atrás el problema de nuestra sociedad era la desnutrición, y hoy, 30 años después, el problema es el sobrepeso. Nos alimentamos mal, no hacemos ejercicio, los niños ya no juegan, las personas ya no tienen tiempo para caminar, para hacer deporte, preferimos sentarnos a ver televisión, invertir en tener cable, internet y una serie de cosas que lo único que nos hacen es estar cada vez más sentados y sedentarios, sin utilizar nuestro cuerpo para lo que fue creado, para movernos, para caminar, para hacer deporte, para tener una vida sana, para poder salir al mundo y disfrutar de lo que él nos ofrece. Y en ese sentido, queridos amigos, la obesidad es un factor de riesgo altísimo que nos puede llevar no solamente a tener un accidente vascular encefálico, sino que poder tener diabetes y después llegar incluso hasta la diálisis. Yo creo que nadie de nosotros quiere terminar en malas condiciones en nuestra vida y queremos vivirla sanamente. En ese sentido, tener mucha atención cuando hay varios factores de riesgo que nos van diciendo, oye, algo está pasando. Uno de esos es el sobrepeso, en índice de cintura-cadera, que es evidente que en muchas personas está absolutamente aumentado. El índice de masa corporal, que nos dice la relación entre cuánto medimos y cuánto pesamos, que eso nos indica el porcentaje de grasa que podemos tener en nuestro cuerpo, el cual es dañino para nuestra salud. Después está la hipertensión, la cantidad de azúcar en la sangre o el índice de la glicemia, la cantidad de aceites o los triglicéridos, el aumento del colesterol o las grasas malas en el organismo. Sí, en fin, son, ahí mencioné cerca de 7 factores de riesgo que la gran mayoría de las personas que me visitan en la consulta los tienen. ¿Y qué quieren que yo en una sesión les resuelva los problemas que vienen acumulando 10, 20, 30, 40 o 50 años? ¿Qué creen ustedes? ¿Lo podría hacer en una sesión? Mi querido amigo, yo no soy mago, no soy chamán, no soy un ser que viene, que baja del universo y que les va a mirar y les va a solucionar sus problemas. La acupuntura no es eso, mis queridos amigos. La acupuntura es una ciencia que está cimentada con bastantes estudios clínicos, metaanálisis, revisiones sistemáticas. O sea, muchos estudios occidentales que la han probado y que han demostrado que es efectiva en 47 patologías, dentro de las cuales están los dolores lumbares, está todo tipo de dolor de cabeza, cefaleas, insomnio, depresión, artritis, artrosis, fibromialgia, por mencionar algunas. Pero para que ustedes no se hagan más expectativas, o sea, ustedes también tienen que poner de su parte. Como les digo, si ustedes ya vienen con o tienen muchos de los factores de riesgo que he mencionado, como son la obesidad, la hipertensión, si a eso sumamos el índice de cintura-cadera, índice de el IMC, el índice de masa corporal, nivel de glucosa elevado, en fin, triglicéridos, colesterol, por supuesto que no lo vamos a solucionar en una sola sesión. Estos son tratamientos crónicos en los cuales tenemos que ir aprendiendo a alimentarnos, a controlar nuestras emociones, cambiar nuestro estilo de vida. Y la medicina china apunta principalmente a eso, queridos amigos, a poder cambiar el estilo de vida al tener una fecha de inicio cuando ustedes ingresan en la consulta, conocer cuál es su problemática y hacerse un compromiso con ustedes mismos. Yo con muchos de mis pacientes hago compromiso, que el compromiso, digamos, queda en el papel, pero les digo que se lo graben, digamos, a sangre con ustedes mismos, en el cual a partir de ese día que ustedes comenzaron el tratamiento se comprometen a cambiar una serie de cosas que les van a permitir tener una vida más saludable, una vida más alegre y, por supuesto, disfrutar de las cosas que les gusta hacer y de sus seres queridos. Junto a su gran amigo, el doctor Carlos Rocha Rifo, llámelo al 92-18-68-48. Visítelo en Avenida Conchitoro 510, oficina 35. ¿Algo más que...? ¿Perdón? 305. ¿Qué más tiene que aportar el día de hoy nuestro gran amigo? Bueno, el tema de la obesidad, que es un estado patológico que se caracteriza por un exceso de acumulación excesiva y general de grasa en el cuerpo, es decir, por un exceso de alimento, por una mala calidad de vida, nos trae muchos problemas y vemos cada vez una población más obesa. A través de distintos tratamientos en medicina china, nosotros podemos ayudar a que usted disminuya de peso a través de las agujas, de las ventosas, del tuina, que es el masaje terapéutico chino en base a puntos de acupuntura, que muchas disciplinas occidentales la han adoptado como para enfocarse en una parte de lo que es el tuina, que son los masajes reductivos. Para nosotros eso es una parte nomás de lo que es la medicina china. Los masajes que se realizan en el tuina podrían llamarse en muchos casos reductivos desde el punto de vista occidental, pero para nosotros va acompañado de la acupuntura, que permite ir organizando la energía, ir equilibrando de tal manera que los desbalances que se encuentran a nivel de los órganos los podamos ir compensando. Y como les decía, esta es una epidemia que nos está afectando a Chile, a todas las edades, sexo, y se presenta una prevalencia elevadísima que se puede estimar en un 13% para los hombres y 22,7% para las mujeres. Fíjese que la obesidad, la frecuencia va aumentando con la edad hasta alrededor de los 60 años. Y esto en ambos sexos y constantemente es mayor en mujeres, en todas las edades, especialmente en la de un estrato socioeconómico bajo. Mis queridos amigos, acá en Puente Alto hay mucha obesidad, mucha. Y créanme que esto trae muchos problemas. Se asocia además con una mayor prevalencia de condiciones patológicas crónicas, como estábamos hablando, como la hipertensión arterial, la diabetes, colestasis, dislipidemias, cardiopatías coronarias, cáncer, enfermedades respiratorias, psiquiátricas, osteoarticulares y numerosas enfermedades crónicas, las cuales limitan las expectativas de vida con un mayor costo de salud para la población, lo cual representa un serio problema para la salud pública mundial. Bueno, según la clasificación por la Organización Mundial de la Salud, uno de los índices que nos ayudan a determinar la obesidad es el IMC o índice de Kellett, que es, como le decía, el peso, una relación entre el peso de cada individuo dividida por la talla, es decir, por la altura al cuadrado en este caso, y que nos indica una tabla que nos ayuda a saber en qué grado de obesidad estamos. Por ejemplo, un IMC entre 20 y 24,9 es un normal. Sobrepeso, ya hablamos, un IMC de 25 a 29,9. Obesidad, que es lo que vemos más en consulta, es entre un 30 y un 39,9. Y obesidad mórbida sobre 40. Esto es muy simple de que ustedes lo puedan calcular. Ustedes basta que sepan cuánto pesan, saquen su peso, dividan su peso por su altura elevada al cuadrado. Es decir, por ejemplo, 1,70 al cuadrado, y ese, digamos, el peso lo dividen por el resultado de su altura al cuadrado y van a tener el índice de masa corporal. Y con eso ya sabemos que qué porcentaje más o menos, o sea, si estamos con un peso normal, sobrepeso, obesidad o una obesidad mórbida. Bueno, existen otros métodos para evaluar el grado de obesidad y la cantidad de grasa corporal con grandes diferencias en el costo, aplicabilidad y exactitud, tales como el índice de peso para la talla o peso relativo, medición de pliegues cutáneos, medición de la circunferencia corporal, la impedancia bioeléctrica, ultrasonido, tomografía axial computarizada, etcétera. Y otros métodos están destinados casi exclusivamente al área de investigación, tales como la densitometría por inmersión, medición de potasio corporal, en fin. Pero mis queridos amigos, yo les quería comentar de esto para que ustedes sepan que a través de la acupuntura tienen una solución bastante efectiva, que es una solución a largo plazo, porque lo que nosotros queremos acá es cambiar el estilo de vida, nuestros hábitos, nuestra dieta y sobre todo la forma en que enfrentamos la vida. Y eso lo enseña la medicina china. No es algo como las dietas, que tienen una fecha de inicio y una fecha de término. Acá hay una fecha de inicio, hay un compromiso, pero un compromiso para toda la vida, para tener una vida distinta, tener una forma de enfrentar la vida diferente en cuanto a alimentarnos, el deporte, nuestros pensamientos, sentimientos y cómo nos enfrentamos a la vida. Queremos agradecer la gentileza y el tiempo que se da a usted, doctor, de venir a visitarnos. Doctor Carlos Rocha Rifo, 9218-6848. Muchas gracias por su gentileza y por compartir estos temas que son tan importantes para la población. Bueno, muchas gracias a ti, Juan Carlos, y a toda nuestra audiencia, y los espero que me llamen, que me visiten. Estoy en Concha y Toro 510, en la oficina 305. Por favor, no le tengan miedo a las agujas, no duelen, también está el Tuina. Así que un abrazo cordial a todos y los espero que me visiten. Ya viene Moisés Alvear en algunos minutos más con el programa Manantial de Fe.